Lo dicho, vamos a quedarnos dentro del capítulo de la actualidad local con ese primer encuentro. Estamos a casi un mes de que se celebre esa quinta carrera solidaria. Recuerden, el próximo 8 de junio. Y desde días atrás ya se abrió el plazo de inscripción, que se va a mantener, eso sí, no hasta ese mismo día, sino que desde Ubrique Dame Tu Mano, bueno, pues se intenta siempre, evidentemente, además se trata de una cita con gran participación, bueno, pues planificar las cosas, y esa inscripción está abierta hasta el 24 de mayo, así que todas las personas que deseen participar deben intentar acudir ya en estos días. De hecho, así lo han realizado muchos ubriqueños, muchas personas en general. Lo vamos a comentar, esas novedades, a través de una de las integrantes de este colectivo que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico, Ana Cristina Olmedo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues novedades que, si te parece, bueno, podemos arrancar incluso con esa cifra de inscritos por el momento, que es bastante elevada ya. Sí. Por lo que tengo entendido, anoche se quedaron cercanos a los 800 o en los 800. Así que es una cifra espectacular. Sí, sí, la verdad es que, además, comentábamos en estos días atrás que es verdad que en general todo nos ocurre, solemos dejarlo para el final. Estáis insistiendo, ¿no?, en, por favor, que se haga con previsión. Eso facilita el trabajo, además, a nivel organizativo. Y parece que en ese sentido están haciendo caso, y la cifra de hecho es espectacular, como decía ya, ¿no? Pues sí, nos están haciendo caso, porque realmente días de inscripción, llevamos 5 días, uh-huh. Y en 5 días 800 personas es un número muy, muy bueno. Uh-huh. Así que estamos, la verdad que estamos muy contentos, pero sí que animamos a todo el mundo que por favor vengan antes de la fecha, por favor, para poder ir cerrando y ir también teniendo previsiones, que nos están pidiendo, pues, bueno, todas las personas que colaboran. La apertura, además, tuvo lugar, de ese plazo de inscripción, el viernes 26 de abril, en el centro de la Avenida de España. ¿Cómo fue esa jornada? La verdad que muy bien. Tuvimos muchísimos inscritos, llevamos como a los 300 inscripciones, y la verdad que estuvo muy bien. Eso sí, nos quedan todavía varios viernes más para inscribir, y sobre todo el último viernes, que será el de 26 de mayo, que estaremos también en la avenida. Sí que es verdad que los viernes, como estamos durante toda la tarde, la gente que trabaja en la fábrica vienen más veces con nosotros. Es cierto que además es el lugar de paso, ¿no? Más evidente nuestra localidad, y por tanto aquella persona a la que se la haya olvidado, pues se lo ponéis fácil, ¿no? Pues sí, se lo intentamos poner fácil para todo el mundo, para que puedan venir y apuntarse y no sea un trabajo y digan, no, es que estamos muy lejos, no sé qué, pero sí que es verdad que aunque estamos en la oficina de la piscina, hay muchísima gente que se pasa a escribirse sin problema. Además, estáis ofreciendo un aliciente. Comentamos en su momento que a los primeros 500 inscritos pues se le iba a obsequiar con un regalo especial. Dada la respuesta que habéis obtenido, habéis aumentado ese número, ¿no? Sí, lo hemos aumentado, porque claro, en 5 de hace 800 inscripciones, tenemos que agradecerle al pueblo, sobre todo también porque hay colaboradores que están dispuestos a financiar esos regalos, y gracias a ellos podemos permitirnos el lujo de poder dar 500 regalos más. Por tanto, vais a llegar otorgando esos regalos especiales hasta las primeras 1000 inscripciones, ¿no? Hasta las primeras 1000 inscripciones. Es decir, que prevemos que entre esta tarde y mañana lleguemos a los 1000. Así que, por favor, que se den prisa, que aquellos que tengan regalos, que luego siempre... Es que yo no tuve regalito, no sé qué. Pues si quieres un regalito, pues te tienes que inscribir entre esta tarde y mañana. ¿Podemos decir cuál es ese detalle especial? No, también es sorpresa. Todo lo que va dentro de la bolsa del corredor es sorpresa. O sea que los que se están inscribiendo realmente no lo conocen. Aunque van por allí, no lo estáis enseñando, todavía no se conoce, ¿no? Que va, nada. La magia de esta carrera es que hay muchas cosas que sorprenden durante ella, y lo que la gente la tiene un poco enganchada, igual que las cosas que pasan durante la tarde en la Plaza de Toros, o lo que pasa siempre en la Avenida España, no sé, todo eso siempre lo llevamos un poco en secreto para que después la gente tenga unas poquitas de sorpresa. Y sobre todo el color de la camiseta, ese es el gran secreto guardado cada año. Ese es el gran secreto, que lo conocemos muy, muy, muy poquitas personas. Pero ya está decidido, por cierto. Está decidido, pero estamos jugando mucho al despiste, porque siempre la gente pues quiere adivinarlo, quiere saber o ven un color y dicen, ¿qué va a ser? La verdad es que casi nadie acerta, pero bueno. El año pasado ya ocurrió, ¿no? Que es verdad que entre lo que más o menos se preveía, pues no se acertó. Y bueno, pues ahí está también la sorpresa. Es lo de menos, pero evidentemente, bueno, pues un detalle curioso, simpático cada año. Bueno, pues también, ¿por qué inundáis de ese color tanto la carrera como, lo hemos comentado muchas veces, ya con posterioridad, pues las carreteras, los senderos de nuestro entorno con personas que hacen ejercicio físico a lo largo del año? Pues la verdad que sí, porque ahora ya que está llegando el buen tiempo, pues vuelves a ver las camisetas de la carrera ya de todos los años, ¿eh? Sí, no sí. Solo la del año anterior, sino la de todos los años por el pueblo, y eso la verdad que nos orgullece mucho. Pues, por tanto, ya lo saben, esas novedades, entre otras que para las primeras 1000 inscripciones aún, bueno, pues se amplía y como todavía, bueno, se han registrado unas 800 inscripciones, todavía hay ese regalo especial para aquellas personas que acudan a lo largo de esta tarde o mañana, porque a ese ritmo, como decían, ¿no? A este ritmo puede que, bueno, de aquí a mañana viernes se cubran ya esas 1000 inscripciones. Bueno, nosotros creemos y queremos que así sea, así que tal como vamos viendo las cosas, sabemos que, bueno, ya estamos a mitad de mes, la gente ya ha cobrado, la gente ya puede empezar a otra vez a comprar las cosas y sabemos que puede suceder que entre hoy y mañana lleguemos a los 1000 casi seguro. Por otro lado, Juan Carlos, nosotros queríamos agradecerle a todo el mundo que se está llegando a la oficina para colaborar con nosotros de manera desinteresada, tanto de forma voluntaria como, mira, si necesitas ayuda para colocar, como grupos de gente que están cantando, que vienen a decirnos, mira, si queréis que estemos allí, que animemos, de toda la gente que se está ofreciendo, darle las gracias desde este espacio. Importantísimo, lo hemos comentado en otras ocasiones, esa colaboración que existe entre asociaciones en nuestra localidad, y personas privadas, entidades, y bueno, pues siempre importante, ¿no?, agradecerlo porque están ahí ofreciéndose, ¿no? Sí, sí. Sobre todo que nosotros tenemos las puertas abiertas, que necesitamos mucha ayuda, necesitamos muchas cositas y que quien quiera pues colaborar allí solamente tiene que venir y decirlo y nosotros le haremos un hueco para que trabajen con nosotros mano a mano. Recordemos, el viernes 26 habría ese plazo de inscripción en el centro de la Avenida España, pero ya desde el lunes, ese lunes posterior, el 29 de abril, pues debe realizarse en la piscina cubierta, en el edificio de la piscina cubierta, en vuestra sede. Comentamos si te parecen los horarios, cuándo pueden acudir a realizar esa inscripción. Estamos todas las tardes de 5 a 9 y media de la noche. De lunes a viernes. Y de esa manera hasta el 24 de mayo. De esa manera hasta el 24 de mayo, que será el último día, que ese viernes sí estaremos en la Avenida España. Vamos a intentar estar todo el día, pero no lo aseguramos. Aseguramos la tarde, sí. Y por la mañana, pues depende del trabajo y los permisos que nos puedan dar algunos. Así que, de todas formas, hablaremos antes, seguro, y se lo comunicaremos a todo el mundo. Pues no dejen para el final, como decimos, esa inscripción. Si te parece, podemos ir recordando algunos apuntes sobre ese propio día, la quinta carrera, el 8 de junio. Bueno, lo comentamos, ya lo avanzamos un poco, el hecho de que el recorrido no va a ser el del año pasado, sino el de años anteriores. Aún, bueno, pues se está cerrando, más o menos ya se tiene previsto, no vamos a entrar ahora tampoco en calle por calle, pero bueno, sí que el objetivo es que al fin y al cabo lo pueda realizar cualquier persona, ¿no? Sí, porque el año pasado sí que hubo mucha gente que nos decía que había sido un poquito más duro y tal, y tuvimos que cambiarlo con respecto a años anteriores por la procesión, por algunos actos que había más en Ubrique y tal, pero este año vamos a intentar que sea como años anteriores, que era bastante factible, lo podía hacer todo el mundo. Así que, de todas formas, en cuanto lo tengamos, subiremos, como todos los años, el mapa con todas las calles para que la gente, sobre todo aquellos que la corren, se empiecen a entrenar, que es lo que están demandando. Y además, para evitar las altas temperaturas, incluso se va a retrasar un poco más la salida hasta las 8, me decías, ¿no? Sí, empezaremos a las 8 de la tarde, porque es que hace mucho calor y entendemos que bueno, que es un recorrido para dar un paseo agradable y no para estar sufriendo, así que empezaremos a las 8 de la tarde y la gente llegará a la Plaza de Toros sobre las 9. Lo que no cambia es el punto de partida y la meta, ¿no? Supongo. Eso, exacto. Salimos desde la calle Fernando Gavilán, que es para que todo el mundo lo conozca, lo que es la parte de Fernando, y después ya cuando terminamos en la Plaza de Toros. Insistimos que lo puede realizar, ese recorrido lo va a poder realizar cualquier persona al ritmo que crea conveniente, porque evidentemente no existe un objetivo competitivo, sino todo lo contrario, es un paseo, un punto de encuentro y de, bueno, pues de festejo y de reivindicación también, de concienciación, ¿no? Eso es, sobre todo es para pasar un rato agradable, para que las familias que están pasando ahora por esta enfermedad se sientan arropadas y para que entre todo el pueblo pues nos concienciemos un poco. Otros detalles que destacar, desde luego no nos cansaremos de insistir en aportaciones, lo comentabas al principio, ¿no? Como hay muchos voluntarios, personas que se brindan a colaborar, y qué decir, ¿no? Del Ramón Crosa, con toda esa recaudación y el patrocinio de, por tanto, el propio cartel de esta carrera, ¿no? Claro, los niños este año es que no se nos pueden olvidar. Además, es que nos encantan porque vienen a apuntarse y dicen, mira, que saben exactamente el sitio donde están en la foto puesto en el cartel, y es alucinante. Nos encanta esa versión que han cogido los niños este año y la verdad que estamos súper agradecidos por ello. El cartel que seguramente hayan visto ya por la calle y que, en la parte inferior, esa franja inferior, puede verse a los integrantes, a todo el colegio Ramón Crosa, que ha colaborado con nada menos que 4.000 euros, ¿verdad?, de aportación. 4.280 así fueron al final, así que es bastante dinerito que han cogido y estamos súper agradecidos. Con respecto al cartel, decir que todavía estamos entregando, es que no nos da tiempo a entregar así inscripciones, pero todavía no llegamos. Entonces, si algún establecimiento no tiene cartel y los quiere, por favor que se pongan en contacto con nosotros, que se lo llevamos. Es que intentamos entregarlo como vamos pudiendo, pero la verdad es que vamos a intentar esta semana dejar este tema también cerrado. ¿Cuántos integráis? Destacarlo, teniendo en cuenta todo lo que supone la organización de un evento de estas características, ¿cuántas personas integráis un poco el equipo que al final lleváis a cabo esta cita, no ya ese día, sino ahora mismo los que estáis, por ejemplo, porque os tenéis que ir turnando al margen de vuestro trabajo, así que es bastante complicado, también el tema de la inscripción y todo lo que llega a priori antes de la cita del próximo 8 de julio, ¿no? La verdad que es que, aunque parezca alucinante, somos 8 personas, nada más, las que realmente estamos todo el tiempo metidos en esta locura, ¿no?, que hacemos durante todo el año, que parece que es que trabajamos 2 meses, sino que esto se hace durante todo el año para que salga bien. Y la verdad que es que gracias a nuestros compañeros de la Junta, pues que están todo el día allí haciendo las inscripciones, pues claro, nos suplen a las personas que no podemos llegar, pues porque tenemos horario y salimos mucho más tarde. Después, gente detrás que viene puntualmente a ayudarnos, pues no sabría decirte el número porque es muchísima gente. Pues a todos ellos muchísimas gracias e insistir en la máxima participación posible de cara al próximo 8 de junio. El año pasado se alcanzó, y esto ha ido increciendo, ¿no?, cada año, 2.100 inscripciones, se lleva a esa cifra, y la verdad es que por ahora no está nada mal, ¿no? Esas 800 inscripciones, si se sigue a este ritmo, desde luego se superaría. Al final, la cifra en concreto es lo de menos. Lo importante es que estamos hablando de un grandísimo apoyo, en definitiva, ¿no? Pues sí, nosotros siempre tenemos como meta los 1.000. Y una vez que sobrepasamos los 1.000, nosotros ya estamos súper contentos. Y sabemos ya que este año se van a superar los 1.000 con creces, porque hay muchísima gente que nos ha dicho que todavía no me ha dado tiempo a pasarme, todavía no he podido, todavía. Entonces, sabemos que todavía quedan grandes colectivos que van a venir y aplaudimos que, bueno, esas 800 personas que han corrido para venir los primeros, pues la hayan hecho con tanta premura y hayan venido, sobre todo porque decían, queremos ser los primeros. Una cosa importante es que el número que tienen no es el número de dorsal, los números de dorsales son aleatorios, como si fuera el número cero para todo el mundo, porque al final esto no es una carrera de competición, como bien has dicho. Hablando de cifras, la aportación que hay que realizar es la misma del año pasado, igual en cuanto a adultos y niños. La misma del año pasado, no del anterior, desde el inicio, no se ha movido, ¿vale? Son 10 euros para los adultos y 5 para los niños. Así que intentamos mantenernos, aunque eso nos cueste un poquito más de fuerza a nosotros. Pero bueno, como estamos teniendo tan buena respuesta, no podemos hacer otra cosa. Una cantidad que es importantísima para todas las actividades que realizan desde Ubrica Dame Tu Mano a lo largo de todo el año, Y es verdad que tampoco se puede hacer la cuenta directamente de tantas inscripciones, bueno, pues tanto hemos recogido porque, claro, después hay que descontar todo el coste a nivel organizativo que supone, pero en definitiva, bueno, pues está claro que es un respaldo grandísimo, ¿no? Claro, es un respaldo grandísimo, y sí, que es cierto que es como tú dices, que la gente hace las cuentas así rápidamente de, bueno, han vendido tantas camisetas por tanto dinero, han recogido tanto, y no es así, ojalá fuese así, porque lo haríamos todo a coste cero y nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo todo a coste cero. Nosotros vamos pagando muchas cosas, pagamos las camisetas, aunque sí que es verdad que este año hemos tenido un gran apoyo económico con las camisetas por los patrocinadores, que lo diremos durante esta semana, vamos a ir desvelando quién son los grandes patrocinadores de esta carrera, pero bueno, hay muchas cosas que pagar. Por eso siempre decimos que aquel que quiera colaborar con lo más mínimo nos está ayudando. Y que mientras más inscrito, evidentemente, bueno, pues ese margen de beneficio pues es muchísimo mayor, y todo ello para que pueda seguir trabajando. Además estáis alcanzando en bueno, pues esos objetivos, esa ayuda, no solo a personas que lo solicitan de Ubrique, sino de toda la comarca, ¿no? Sí, a todo el mundo que acude, que tenemos a pacientes del Bosque, tenemos pacientes de la Salera, tenemos pacientes, pues bueno, de toda la sierra, y la verdad que nosotros tenemos las puertas abiertas para todo aquel que venga. Ya lo saben, queríamos apuntarles esa novedad en el día de hoy, el hecho de que si se inscriben ya, pues todavía van a poder contar con ese regalo especial, porque hasta las 1000 primeras inscripciones, al margen de la camiseta, de toda esa bolsa que se le entrega a cada participante, bueno, pues también otro pequeño detalle especial con el que van a poder contar si se dan prisa ya entre hoy y mañana, porque bueno, pues hasta los 1000 inscritos primeros, y ya se llevan 800 inscritos por el momento para esa quinta carrera solidaria que tendrá lugar el próximo 8 de junio. Pues nosotros, que queríamos retomar, por supuesto, esta cita, iremos ofreciéndoles más novedades en las próximas semanas. Ana Cristina, si te parece, nos quedamos aquí. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, por ahora nada más. Ya en los próximos días pues hablaremos de otras novedades que tenemos, ¿vale? Muy bien. Ana Cristina Olmedo, psicóloga, integrante de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Saludos.